7 a 9 de la noche en la terraza. No se lo pierda. Saque su tarjeta y venga a pasarla bien con el loco de la banda. ¿Dónde se nos? Aquí.